Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo al programa 147 de La Otra Oreja. Estas subversiones sonoras, este programa musicalmente incorrecto y quizás hoy más que nunca. En nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, FM de los Andes, en Villa Pehuenia, Neuquén, FM de Radio Capoma, en Jujuy, Radio Chapa, desde el camino entre Mar del Plata y Miramar, Radio Asamblea, Radio La Colectiva, Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, y hacia el resto de Colombia también, ¿no? La red de radios independientes próximas a Nueva York, y me dijeron que no solamente de radios latinas. No sé cómo hacen para entendernos, pero de música sí están escuchando, ¿eh? Quizás esto lo toman como clase de español. No, esperemos que no. Por supuesto, quinto año desde FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com. Estamos ya tomando unos buenos matecitos. Aquí estamos con Gustavo y con Pablo, la yerba ambopicuá, de los compañeros de las cooperativas ahí en Bulnes 14. En la operación está Paula Prati, muchas gracias, después de la fiesta de la tribu. Está Maga también apoyando ahí, vamos a ver si se anima a coordinar, o me animo yo. Vamos a ver. Mi nombre es Eduardo Nachman, en la locución Liliana Daunes, Quique Pessoa, y así comienza esta nueva edición de La Otra Oreja con tangos libertarios. Tango y anarquía. Música para los ideales. Igualdad en libertad. Cantar a la madre pobre y soltera del barrio, al niño con hambre, al obrero preso. El canto y el baile como protesta, la palabra, la música. La poesía para cantar el derecho al trabajo, al amor a la familia, a la compañera de vida y a los ideales. Fraternidad. Todos los hombres somos hermanos, por eso no puede haber pobres ni ricos. El barrio, el baile en la calle, la caricia del arte contra la explotación del hombre por el hombre. Tangos anarquistas. La voz del pueblo, los mártires de la lucha cantados por las obreritas, la protesta en las calles, el dolor de la derrota, pero los ideales. Poner el pecho por los demás, por un pan digno para todos y flores para el futuro. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos escuchando al gran Osvaldo Bayer, ¿no? Tango y Anarquía, primer track de este disco de los tangos libertarios. Y estamos acá con Pablo, con Buenas Gustavo. Tardes. ¿Cómo va? Bien, acá con el mate. Gracias por invitarnos. No, por favor, había que compartir el mate y había que compartir este disco que nos habían reclamado. ¿Cómo no pasamos por la otra oreja los tangos libertarios? Y así nos comunicamos y así están aquí ustedes. Así es, escuchamos el primer track de CD, que es el texto introductorio que el mismo Osvaldo escribió, además de grabar. Al igual que el resto de las letras que forman parte de este CD, que en algunos casos con colaboraciones, uh-huh. Al igual que el resto de las letras, decía, de estos tangos, que son tangos que puntualizan a los luchadores sociales libertarios puntualmente desde la primera parte del siglo XX, uh-huh. Pasado acá en Argentina, que por otra parte donde se dio el movimiento más fuerte de Latinoamérica, del anarquismo. Y en este disco también está Malena D'Alessio, una hermana, ¿no? Para mí una compañera de actitud, María Marta. Malena, que también participa también en las letras que ella misma rapea en el disco, participa en dos temas, está siempre presente en nuestros shows, porque bueno, Osvaldo no puede estar siempre porque está en Alemania, ha estado en algunos, pero Malena está siempre haciendo el aguante y bueno, y ya viene trabajando con nosotros desde el disco anterior, así que la consideramos una otra parte del quinteto también. Y está siempre. También está Andrés Vázquez de La Falta y Resto, y La Falta y Resto. Qué equipito, ¿no? Sí, la verdad que es un disco que cuenta con muchos cantantes, amigos, Hernán Fernández, además los que ya nombramos, el Cholo Castelo, de otro cantante de otro grupo de tango, Natalie Di Vincenzo, y además mucha gente para que le da una músico invitados como Rubén Lobo, Pablo Agri, aunque digamos que son también el caso Rubén, que viene de otro palo, por ahí más del folclore, y que son músicos que han jerarquizado también el disco y que le han dado una heterogeneidad que lo fortalecen al disco en sí. Además, una hermosa tapa de rap, ¿no? Además, la gráfica, bueno, tanto la tapa como el póster central son de rap. Muy bueno. Claro, y rap además ha participado también en cuando fue la fecha del CAP, ¿cuándo fue? El viernes 19 de mayo, de junio pasado, en el CAF, Rev estuvo dibujando en vivo, y proyectamos lo que él dibujaba sobre los temas mientras íbamos tocando. Iba sonando un tema, iba dibujando la historia del tema, ya que son tocan relatos históricos. El tipo, la duración del tema redondeaba una idea de un dibujo que era increíble, se veía en la pantalla gigante, ¿no? Arriba del escenario el tipo, espectacular. Recorremos el disco musicalmente, ¿por cuál empezamos? Bueno, puedo empezar por Patagonia Rebelde, que es el que sigue el track 2, que sigue al texto introductorio de Bayer. Ahí también la tenemos a Malena, ¿no? Y ahí Malena, está Malena, ahí está Limón García, de Ex Bersuit, y Rubelo, justamente, que lo mencionábamos antes. Ahí está, sonando Patagonia Rebelde por La Otra Oreja. El sur, Patagonia rebelde se levanta, las peonadas gritan queremos libertad, justicia, hermandad. Pero los dueños de toda la tierra les declararon una guerra y los gauchos dejaron de soñar. ¿A dónde van? Coronel, no van. ¿A dónde van? Así fue la palabra contra el fusil, cayeron 100 y mil, balas de honor y muerte. Gaucho, al juez y Paco Grande, dieron el cuerpo y el alma, pero las balas mataron los sueños. A toda bala, una masacre ha sucedido en nuestra entraña. La patagónica se siente, las voces que se escuchan son del sur del continente. Vienen atravesando casi un siglo ya de historia, trayendo atragantado este rugido por victoria inconclusa ensangrentada. Fusilamiento en masa, la lucha no es doblegada. Masacre contra miles, rebeldes contra serviles. Las tierras son de los mapuches, usurpadas por élites estériles. Ya basta, dijeron y aclamaron la vida, no de su papá. A fuego lento iba, cocinándose la gesta. Reuniones clandestinas, discusiones y traiciones. Protestan asambleas, intimidaciones. El enemigo grande es casi un monstruo omnipotente. Ejércitos salvajes, sanguinarios, traicionando gente. Allí donde la toma de conciencia nos asita, donde mueren los miedos y la historia resucita. Allí donde la indignación expulsa los lamentos, donde tiemblan patrones, tiemblan los cimientos. La sangre patagónica solo será vengada cuando la justicia suene y hasta como instalada. De la tierra héroes son, tus héroes son para siempre, Patagonia. La otra oreja argenta. Y estamos acá recorriendo los tangos libertarios con Gustavo, con Pablo, del Quinteto Negro La Boca. Más de un par de discos, ¿no? Ya tienen como quinteto. Tenemos tres producciones de CD, sí, uh-huh. Y el anterior, que es el álbum negro, y el primero, que está agotado, está muy contaminado, que bueno, no volvimos a editarlo. Y lo que sí tenemos es un DVD que sacamos el año pasado en vivo en el CAF, con la participación de Osvaldo Bayer, también de Zen y Malena, y bueno, y muchos de los invitados. Sería como una previa del CD. Uh-huh. Es un DVD llamado Tango Negro y Libertario, donde, bueno, además está todo la contextualización, todo lo que Osvaldo hace en el show, en los shows en vivo, cuando tiene la posibilidad de estar, es la contextualización de cada tópico, de cada tema a desarrollar, y él lo, bueno, eso está en el DVD, así que DVD Tangos Negro y Libertario, esa es una muy buena producción. Ahí también lo espiaremos, ¿no? Y eso no te la traje, eso, porque bueno, radio. Bueno, igual, para la... Claro, igual no la vamos a pasar, ¿eh? Dividimos la radio, pero algo podemos postear. Pasar la foto. Claro, por supuesto, en el Facebook de La Otra Oreja vamos a postear todo el material. Y bueno, hay una obra que está desarrollando cuando está por acá Osvaldo Bayer, ¿no? Que sobre las putas de San Julián. Sí, el año pasado él hizo una obra de teatro, que incluso estuvo hasta en el Cervantes. Uh-huh. Y bueno, este año salió el tema, que tiene letra de Osvaldo y también de Matei, de La Petitera. También canta Natalie Vicenzo, y le sumamos trompetas, y bueno. Que tiene una voz impresionante. A los Gianni Joplin hicieron el tema. ¿Ah, sí? Bueno, lo escuchamos entonces. Acá dice que en la casa de tolerancia no hay cama para la traición. Suena en La Otra Oreja, Tango Libertarios, el Quinteto Negro. No, el Quinteto Negro, La Boca. Me cuesta decir esa palabra, perdón, ¿eh? Cinco pupilas, una rebelión. En la casa de tolerancia no hay cama para traición. En nombre de los obreros y peones fusilados, dejaron todos alzados Varela y soldados. furia se hace respetar, como lo hicieron las putas de mi pueblo, como lo hicieron las de San Julián. Tiempo rebelde de la Patagonia, con sus pasos se hace respetar, como lo hicieron las putas del coraje, como las putas de San Julián. Hoy la historia pega el grito por las que parieron silencio. Y en ese horizonte infinito, la sangre se hizo escuchar. Mientras que la mentira se vestía de uniforme, la verdad sin maquillaje, y su historia entre los hombres. De la Patagonia, con su furia se hace respetar, como lo hicieron las putas de mi pueblo, como las putas de San Julián. Tiempo rebelde de la Patagonia, con sus pasos se hace respetar, como lo hicieron las putas del coraje, como las putas de San Julián. Doña Amalia, Doña Amalia, Consuelo, Angélica, Consuelo, María y Maú, María y Maú, las heroínas de Angélica, San Julián, las putas de San Julián, las putas de San Julián, llenas de escuchando en la otra oreja. No habrá verdadera democracia. Ahí se colaba Osvaldo Bayer nuevamente. No, mucho que ver Osvaldo Bayer en este disco. Sí, es central, la figura de él es central. Uh-huh. Es central por lo que significa él, por la autoría, de la mayoría de todo el texto, las letras. Uh-huh. También para adentro hay un librito que está la portada de Red de un lado, con prólogos, ¿no? Con textualizaciones también, al estilo de Osvaldo, de cada tema. Y es un poco también, por eso el tema central, el tema de la mitad del disco, el tema track número 6, de un track de 12, es esa, no, el 7, bueno, en la mitad es Osvaldo Bayer, que es un homenaje instrumental. Uh-huh. Que le compuse yo junto a Agustín Guerrero, que es uno de los pocos instrumentales, pues son todos temas cantados y con letras del disco, así que quería que sea un homenaje a él. Se merece todos, ¿no? Sí, porque además también en la historia del quinteto es importante. Puntando en este disco, pero también él ha participado como padrino nuestro de los de festivales de Tango en la Boca que organizamos, de la Escuela Popular de Tango en la Boca. Vino con él y Omar y con Leopoldo Federico a padrinarlo. Así que bueno, y es sorprendente, el tipo con la edad que tiene venía al estudio, estaba en el estudio, participaba en los shows en vivo, está en el escenario, empieza la dieta. Sí, para tiene 85 años, ¿no? 88 ya para 89, ¿no? Y la y vos lo ves en el escenario en una mesita con todo el humo y las luces. Sí, sí. Un programa acá, Revuelto Gramajo, lo tuvimos a la noche en vivo aquí y no podía estar todo el tiempo porque se tenía que ir a otro lugar, sí, a las 10 de la noche, después venía de darle una charla con los secundarios y seguía, ¿no? Sorprendente. Increíble, de los que nos honra, ¿no? De los argentinos que nos honra y... Totalmente, está muy bueno. En este disco no todos los tangos son nuevos. ¿En qué sentido? ¿Que son hechos ahora o estuvieron investigando sobre los tangos de principio del siglo XX? No, son todos tangos originales, de autor, digamos, como diría Gustavo. Algunos temas los sacamos en el disco anterior, como Severío, no, Patagonia, como una especie de adelanto de lo que iba a venir, pero no, se trabajó. Pasa que fue un proceso largo. Nosotros empezamos a trabajar con Osvaldo, o yo le propuse hacer Severino, que si querés lo próximo que podemos escuchar. Claro que sí. Que fue una milonga en realidad, que es un homenaje a Severino y Giovanni. El 8. El 8. Que bueno, esa milonga sirvió de disparador, bueno, se presentó una charla sobre tango y anarquismo, en el cual Osvaldo participó, como te decía, en uno de los festivales que armamos de tango allá en el barrio de La Boca. Y bueno, a partir de ahí... Esto fue 2010, así que recién el disco lo terminamos cuando, fines del 2014. Salió ahora en 2015 la edición. O sea que fue un trabajo largo, tanto compositivamente como después de las grabaciones, un disco bien de estudio. Y que bueno, que llevó su tiempo de elaboración. Pero los temas son todos originales, digamos. Vamos entonces a escuchar a Severino. ¿Cuánto se escribió de Severino Di Giovanni y todo lo que falta descubrir, no? Y sí. Acá se sintetiza. ¿Sí? Vamos a escuchar entonces en la otra oreja los tangos libertarios, el quinteto negro La Boca con Osvaldo Bayer y tantos invitados aquí en la otra oreja. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, sobre aquel amanecer. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino libertario, mira vida y corazón, en los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30. Siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con todas las armas luchaste por tu ideal y caíste ante el tirano defensor de aquel sistema. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30 siempre te verán volver, Severino, con tu lucha hasta la muerte. Muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando, Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. En los años 30, siempre te verán volver. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Qué bueno, ¿no? La historia de Severina tan poco contada, ¿no? Una historia tabú que hasta que Osvaldo Bayer la hizo visible, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, por eso también pensamos en Osvaldo para que hiciera la letra, porque, digamos, mi generación lo conoció a Severino y las que vienen y las anteriores también a través de él, ¿no? Claro, muy probablemente a través de Osvaldo Bayer. Y seguimos con Ramón Falcón, uno de los capos de la tortura, uno de los fundadores de la tortura en Argentina, no solamente como una calle, sino como nombre de, bueno, por ejemplo, la Escuela de Suboficiales. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Y también una tumba muy linda tiene su nombre ahí en la Recoleta, que le hacemos el homenaje ahí en el tema bien irónico que después, si querés, podemos pasar algo que se llama Chao Falcón, gracias Simón, que digamos es una invitación, digamos, a la apología de matar al tirano, ¿no? Claro. Esa era la cosa. Bueno, me parece un buen tema para pasarlo en la segunda mitad. Lo pasamos en la segunda, si no. Che, ¿cuándo tocan? El 8 de julio vamos a estar presentando este disco en el Tazo, en Torcuato Tazo, ahí Defensa 1575, el 9 feriado, así que invitamos a todas que vayan tranquilos, a que la noche es larga, 21:30 empieza, va a estar Pablo Marchetti, fundador de la revista Barcelona, bueno, de tantas otras cosas, haciendo de anfitrión y explicando cada tópico, cantando algunos tangos, va a estar Malena D'Alessio, aquí está María Marta, Hernán Fernández, bueno, muchos invitados. Seguramente estaré ahí, ¿eh? Te esperamos. Pero seguimos, ¿eh? Seguimos con los tangos libertarios, con el Quinteto Negro, La Boca, después de la tanda, seguimos con Pablo, con Gustavo, aquí.